cerca de Planeta Rica, José Francisco Ricardo, mucho aprecio. Yo voy a hacer una bonita canción para un ser muy grande que nació en mi pueblo. Yo voy a hacer una bonita canción para un ser muy grande que nació en mi pueblo. Y lo voy a hacer de todo corazón, porque se lo voy a dedicar a mi viejo. Y lo voy a hacer de todo corazón, porque se lo voy a dedicar a mi viejo. Por eso es que ahora canto con emoción. Si el amor de mi padre ha sido muy sincero, y si el amor de mi padre ha sido muy sincero, por eso es que ahora canto con emoción. Compadre Carlos Martínez e Ismael, el cordobés y el gran Goyo Otero. Resulta incomparable el cariño de mi padre, y eso digo. Y por eso me resulta incomparable el cariño de mi padre, y eso digo. Porque es uno de los cariños deseables, y de mi viejo yo vivo agradecido. Porque es uno de los cariños deseables, y de mi viejo yo vivo agradecido. Como también hay padres irresponsables que nunca han tenido que ver con los hijos, que nunca han tenido que ver con los hijos. Como también hay padres irresponsables. Oye, Rafa Cueto, hermanazo. José Camándula y el Mono Figuereo, allá donde Cristo. Hombre, el tiempo de la vida es muy cortico, y una cosa a mi Dios le pido contento. Hombre, el tiempo de la vida es muy cortico, y una cosa a mi Dios le pido contento. Hombre, que mantenga vivo a Naferito, y lo tenga vivo por bastante tiempo. Hombre, que mantenga vivo a Naferito, y lo tenga vivo por bastante tiempo. Tarde o temprano me dejará solito, una ausencia que me causa sufrimiento. Una ausencia que me causa sufrimiento, tarde o temprano me dejará solito. Oye, Jorge Moreno y el primo Cuti Durán, de arriba.